Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 758, grabado el lunes 2 de marzo del 2020. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Britton Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos por acá a la ¡Chico Man! En este... Se dice salud. Jesús, te iba pronto. No estoy tomando corona. Ese es el problema, Tico Man, esa es la vacuna. Señoras y señores, en este episodio muy especial, la masita. Ese es el bloodshot. La masita de Behavior ha venido nada más con una mascarilla. Solamente el resto del cuerpo está expuesto. Pero también está sangrando, Te la he puesto para acá porque ella ocupa la boca. Sí, necesita un espacio. Necesita un espacio. Un hoyo. O sea, la válvula de escape de la mascarilla está puesta estratégicamente. Ay, sí. La masita de Pepper ha venido así, desnuda, pero con mascarilla, porque la seguridad para nosotros es lo máximo. Y la válvula de escape que ella tiene de su mascarilla la va a ocupar para chupar el... Pero no se preocupe, que también usó Listerine, entonces está aseada la niña. El día de hoy queremos agradecer a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son... Carlos Alexander Sorto González, Giselle Silva, Andrés Rosales Mendoza, José Bilbao, Strider Spinel, o Strider Spinel, no sé todavía cómo es que se dice correctamente. ¿En España es Strider Spinel? Pues no sé si él es. Strider Spinel. También a nuestro amigo. Strider no sería el jinete o algo así. Strider es como Strider, ¿no? El Rider. Como el... Como el Ghost Rider. El de... ¿Cómo se llama el Señor de los Anillos? El Aragorn. Aragorn. Sí, le decían Strider. Strider, porque era caminador. Trancos. Oh my gosh. Strider Spinal, los Strider Spinal. También Chovengo Store. Muchísimas gracias de vuelta. Chovengo, no sabemos cómo se dice. Chovengo. No, pero esta es la Store. Chovengo. O Chovengo. O Covengo. Ah, sí, puede ser. Puede ser Covengo. No, pero es Chovengo Store. Y nuestro amigo Pichur. Que así me dijo que era con el acento en la I. Pichur. Pichur. No. Así que muchísimas gracias. El acento y por en la cierto, R. Pichur. Pichur. Pichur. Se apuntó para una suscripción recurrente. Así que gracias a Pichur va a estar aquí con nosotros. Esperamos un par de meses más. Es Pichur in Pichur. Yes, Pichur. Sí. Pichur in Pichur. Está bueno. Lo vamos a tener acá un par de veces, meses más, así que qué bueno, bienvenido. Mañana cancelada. No. Después de los comentarios. Ya quiero oír el mismo chistecito. No. Se contagió rapidísimo. El vos me lo pasaste con tus. Yo tosí para allá, no sé cómo llegó usted. El aire acondicionado ya lo hice. Señoras y señores, también tenemos a nuestro amigo el compadre Guico, que el día de hoy nos dijo que nos había mandado. Se lo voy a hacer así en vivo. La dona. Esos filtros de sonido. La dona nación. Esos filtros de sonido. Le tardó 20 segundos a hacer el jingle, como 3 días en dejarlo, así que el tono. No, solamente. Y para que vean la diferencia, Mara, cuando hay un artista y hay alguien de teatro. Sí. Ya, pero así, mira, así no. Aquí hay un Milli Vanilli escondido. Sí. ¿Alguien le cantó a Omar esos jingles? Gracias a... Con lo malo que son, ya me di cuenta que no fueron de él. Gracias al compadre que nos mandó la donación. Así que muchísimas gracias. Y... Nos mandó la dona. No. Sí, ¿a dónde están? A mí no me dieron. Yo quiero mi rellena de chocolate. Uy, la dona. La dona de chocolate. Ay, Dios. No, ni siquiera voy a comentar. Esto se fue rápidamente para el sur. Sí, literalmente. Sí. No. Señoras y señores, queremos, también les recordamos que también seguimos con la oferta de $50 y le grabamos un episodio de los Comiquicos en un cassette. Y. En mi pueblo les decían estafa. Eso no fue. Ya van a sacar un podcast. Y tenemos otra oferta especial por $52. Wow. O no, $55 tenía. Dos cassettes. No. Le mando un USB con todos los episodios de un año específico de Loquico. Usted me dice qué año quiere, yo le mando el USB. Con todos los episodios, pero todas las producciones. Pero USB en forma de cassette. Ahí van. Ahí venden USB en forma de cassette. ¿Para qué? También, si quieren, lo podemos conseguir. Pero creo que es más discreto un USB tradicional. Un jump drive. O es de esos USBs que me caen de los huevos, que son bien bonitos, con los cachugos. Y cuando lo querés meter, no te cabe si hay otro USB a la par. Sí, porque tiene la forma. Sí, la forma toda. Bueno, sí. Así que ahí tenemos esas opciones. Ahí me dicen cuál año quieren, si es que se animan. Y nosotros, del 2003. Del 2022 quiero ir. Eso te lo grabo todo. Make it so. $52. Señoras y señores, y también queremos felicitar de manera muy especial a Ciro Velázquez, que está cumpliendo años el día de hoy. El hermano del sensei. El hermano del sensei, imagínate. Hasta el sensei le tiene así miedo a alguien. Un saludo, y creo que él está en Monterrey, ¿verdad? Yeah. Sí. Así que saludos hasta Monterrey. Por cierto, mi hijo va mañana para Monterrey. A felicitarle solamente. Sí, solo para felicitarle. Para llevarle el regalo. A dejar el cassette. El cassette. El USB. Y nosotros, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con... Las arditas box officeras. Yo creo que cantó la nación para que apreciáramos lo bien que le quedó esta canción. Sí, sí, sí, pero no mejora. Ya en contraste teníamos que verla mejor. Pero no mejora. Hey, la edición, come on. No cualquiera hace arditas así tan... Ese es algo así como la foto con y sin fotos. Costó un montón entrenar esas pinches ardillas para cantar. Así. ¡Sama! ¿Cuál es el box office? El box office es una lista que leo de películas. Oh. Deja ver. La número 5, perdón, es Bad Boys for Life. La han bajado. Oh my gosh. La bajaron for life. La bajaron para abajo. Esa hizo $4.3 millones el fin de semana pasado. Lleva 197 en los United States. Y en el mundo mundial lleva 405 de 90 que costó. Creo que va a haber secuela. Puede ser. Al fin le pegó una a Will Smith porque tiene una racha así un poco malita. La número 4, esta les puede sorprender y agradar. O tal vez no. Es My Hero Academia. ¡Hey! Heroes Rising, que por cierto viene este mes, a fin de mes. Vamos a ver. Sí, sí. Pues. Ayer vi la película, la de Top Heroes, finalmente. Pero ya llegaste a la serie a ese... Sí, ya llegué a ese punto. Okay. Sí, porque esta, por cierto, esta es concurrente a la cuarta temporada. ¿Cómo decís concurrente? ¿Al inicio, al final, a media? O sea, tenés que estar al día. Tienes que estar al día. Está jodido. Así que... No, pero si ya viste eso, no te falta mucho. Me falta toda la tercera temporada. Pues sí, mira eso. Sí, así que esa hizo 5 millones. Qué bien. La semana pasada lleva 9. En Japón salió en diciembre pasado, no sé cuánto llevará. ¿Cuánto habrá costado? Mira, creo que mucho. Fíjate no, que es un montón para, sí, no dice para box office gringo de una... Uh-huh. De un anime que... No, ¿cómo no? Pero es el que está pegando ahorita. Tanto así. Es el de modas. En lo que gringo sí ven anime. Lleva 24 millones. Al fin ven anime. Los cipotillos gringos sí son... Si no mira todos los cosplays de quienes están siendo. Y... Buen punto. No, yo veo por las cheritas estas, streamers geeks. Ah, sí, sí. La mayoría están viendo anime. Espérate. ¿Las stripper geeks? No, streamers. Uh-huh. Ah, bueno. Que es similar a strippers, pero por cámara. Pero de letra mal, no, lo estaba buscando. Uh-huh. Bueno, y nunca se dio cuenta. No. Se quedó así. Pues, bueno, se llama Twitch. La número 3 es Harrison Ford y el perro CG de Call of the Wild, o el llamado de la naturaleza. El llamado de la naturaleza es computarizada digitalmente. ¿No? Que es... Qué pobre está el box office para que esa película esté tan alto. Sí. Yo tuve que leer ese libro en el colegio, me acuerdo. Sí, sí. Bye, Jingo. A mí sí, me gustó. Esa era la versión sanitizada que decían Bye, Jingo. Es que ese es Call of the Wild, es cuando el perro se lo raptan y se lo llevan a Alaska y se hace lobo al final, básicamente. Uh-huh. Pero estaba otro donde agarra un perro de Alaska. ¡Ah! Y eventualmente ese es con termina su vida en una mansión. O sea, hay una versión... No. Es que hay otra. Una bizarra. No, esa es... No, yo la que vi es esa. De no, sí, es que está Call of the Wild, y pero el mismo autor y Wild in the Call. Jack London. Colmillo Blanco es la otra. Colmillo Blanco. Sí, yo lobo, esa es la que leí. Un lobo que termina en la casa de alguien así, soplándose los huevos. ¿A él mismo o al dueño? A los dos. Para que por eso se lo digo. Por la renta, sí, este muchacho es bueno para eso. Inteligente. Sí, sí, sí. Número 2, Sonic Hedgehog. ¿Ya le vieron al fin usted? No, yo la quiero ver. Pero fíjate que yo la quise ver este fin de semana. Ya no vi en inglés. Ya no vi en inglés. Ah, pues, y no la quiero ver en inglés. ¿La viste? La vi. Ay, ¿qué tal? Yo voy a esperar a que la vean. En español, me imagino. En español, mi modo. La actuación de Jim Carrey en español pierde. Ajá. Pero es la misma actuación de toda su vida. Eso, yo pensé que iba a ser algo diferente, algo nuevo y muy poco. Pero lo que importaba, el Sonic, buenísima la animación. El personaje cae bien. El Chero, el Cyclops, cae bien. Mucho mejor que otras que he visto con él, que anda con... Y aporta. Sí, aporta. Y más importante, a mi hijo le encantó. Y yo salí simplemente... al fin hizo algo bueno el Cyclops, pues. Y el número uno, el hombre invencible. Mierda, eso quiere decir que el box office está mal. Sí, debo acabar. A ver, ¿cuánto? Espérate. Debo acabar con el hombre invencible. ¿Cuánto? Ah, se hizo 28 millones el fin de semana pasado. Y esta es de Blumhouse, o sea que va a costar 7 millones costó. Sí, no te digo que ni siquiera le cambiaron pijama a la bicha. Hace ahorrar el vestuario. Y el hombre invisible puede ser. Ya nada que ver con el universo de los monstruos. Fíjate que no. Para empezar, no era monstruo. Pero me daba risa que después pensando, voy a el artista principal. Uh-huh. O sea que, mira, te vamos a hacer, estamos contratados para que vos vas a ser el leading la artist. Cara. Y no vas a usar máscara en toda la puta. Mira, sale al principio, sale pero como sale minutos. Como menos. Uh-huh. Yo creo que en el trailer salen todas las apariciones de él. Uh-huh. Y de ahí me vuelves a ver un pedacito al final. Mira, yo que él hubiera pedido un cheque así sustancial y de ahí te vas. Terminas en una tarde tú. Con el colmillo blanco. ¿Era este actor? Oliver Jackson Cohen, no. Este chavo es el hombre invisible. Salió tan poquito que no me acuerdo. Creo que sí, pero vieras que la película era invisible. Era invisible, claro. A la diabla. Pero cabal, eso que dejar la mara filmando y voy ya en una tarde acabaste. Uh-huh. Hey, les cuento que yo fui a ver The Gentleman. Guy Ritchie. De Guy Ritchie, que esa es del 2019, pero no había venido acá. Salen un montón de artistas. Buena movie, man. Ay, es del año pasado. Kiko approved. Vayan a verla, que está buena. Mira, a divertir. En inglés, ¿cuál era el título original? The Gentleman. También. Ok. Uh-huh. Aquí le ha puesto los caballeros. Actor. No, pero es un. El chavo es un. No me vas a dar spoiler. De. Tiene su imperio de marihuana británico, algo así. Matthew McConaughey. Uh-huh. Fíjate que por lo menos en el trailer se ve bien. Yo no he visto ni un bien estilo. Estilo Guy Ritchie. Es. O sea, como que volvió a sus bases. Exacto. De regreso a las películas de él que nos gustan. Entonces sí la recomiendo porque es geek, o sea, no es geeka, pero es bien a lo Pulp Fiction, va. Sí, cabal, y ese mundo de Guy Ritchie. No se nota tanto En el salto en el tiempo. Muy poco en esta. Está chiva, está muy bonita, entretenidísima. Sí, cabal, de las películas que te esperas de Guy Ritchie, que decís, va, esto es lo que yo vine a ver, cumplió, y además, está cool. Ok. Sorprende. Chivo. Bonita la movie. No sé qué tanto, la verdad, qué tan bien le ha ido. Esa ya ni aparece en el box office, ¿verdad? Ay, lo sé, recuerdo. No, sí, ese estuvo en el top 5. Yo me acuerdo que estuvo. Semanas, sí. Hace rato, ¿no? No llegó a la 1, pero sí estuvo. Sí, estuvo un par de semanas, me acuerdo. A ver. Porque acá, en el ahorita show... Ahorita está en la posición 14. Ah, ya. Yeah. Y, deja ver, lleva mundialmente 100 millones. Es que eso es lo que me habían dicho. Es que lo mencionamos en el show de películas. Hablaron de esta película y dijeron que no le había ido tan bien... lo que normalmente esperaba de una película de este tipo así, de este chavo, que lastimosamente dicen que como que le ha afectado mucho haber sido el director de Aladino. Ah, él fue. Uh-huh. Sí, él fue. ¿Y el de Arturo? Esta última de... Sí, del, no estuvo muy bueno. Entonces, como que... Pero es que yo sí siento que yo a él lo considero un director de culto. Uh-huh. Sus películas nunca han sido... ¡Ah, gran mega éxito! Pero Sherlock Holmes... Creo que es lo más. Las dos de Sherlock Holmes, esta de Aladino, la que hizo antes, la del Rey Arturo. Que esa es buena, fíjate, pero es el mismo caso. Ajá. Ajá, es buena. Pero no pegó. Pero no pegó. Ajá. Y te digo, Snatch, yo no recuerdo que Snatch, no sé si me equivoco, haya tenido así el gran mega éxito. No, así mega que yo creo que. Era menor el. Mira, cuando. Rock and Roller. Es que no. Oye, Rock and Roller era buenísimo. Pero no pegó. No pegó. Mira, la primera que hizo de así relieve fue cuando estaba casada con Madonna y que hizo una con ella. Oye, fue horrible. Ajá, fue horrible. Pero esa fue la película. ¡Ey! El gran estreno de Hollywood porque era Madonna la que salía ahí. Y esa fue la que con ella y también. Sí, era la primera película que hacía que era fuera de esa onda de gángster británico. Ajá. Mala movie, por cierto. Mala. Sí, mala, la vimos y va. No, yo no la vi. Bueno, desde que supe que era mala. Pero si ustedes tienen chance de ver esa película de Gentleman, vayan a verla y si la pueden ver en el cine, vayan, no se van a arrepentir. Está buena, buena, buena movie. Voy a ir. Cumplidora. Mira, esa. Por viejita, la Mara en la región no la va a alcanzar en el cine. Yo creo que aquí ya la trajeron para él. Ahorita está ya. No, yo digo en la región, a nivel regional. Ah, bueno, no sé cómo está. En los países de nuestros oyescuchas. All right, señores y señores, continuamos entonces con... Adelante con la noticia, don Julio. Pues... ¿Vieron que se murió? Se fue Bob Iger. Ah. No se murió Bob Iger. Bob Iger. Se fue, ya anunció que se va a retirar de productor de Chief Executive de la Disney. Lleva ahí desde el 2005. Y bajo él... compraron a... Bueno, se fusionaron con Pixar. Hicieron el trato así para quedar así. Pixar fuera parte de Disney. Lucasfilms, Marvel. Y ahorita Fox. Y lanzaron... donde teorías de conspiración alrededor de este chavo. ¿Por qué? Porque ¿quién así se va de un trabajo tan chivo como ser el CEO de Disney... en el momento en que Disney owns everything, entonces hay gente que dice que no, lo que pasa es que este chavo ha de tener algo tipo Me Too Movement que va a encontrar él o que... Y se mejor dijo, me voy ya antes de que me agarren. Pero... Mira, yo sé de todo varios... Todo conspiración. En otras empresas se han visto CEOs que tienen como su plan, su meta, llegar a cierto punto, este era mi plan maestro, lo completé. No, y me voy, denme mi bono. Ya tengo mi isla. No, y también él no se va de Disney. Ah, no, es cierto. Él queda de chairman de la junta directiva. Como por un año más, algo así. Y de ahí, pues, él, imagino que sigue. Ah, para tapar los casos que él ha dejado. Para terminar de matar a los que... Para. No, ahí te creería que se hiciera del departamento de IT. Ahí se mete a los servidores y empieza a borrar todos los correos. El historial de internet. El historial del dark web, que también... Ah, también. No, pero... O sea, hay un montón de así, de teorías. Todas son de conspiración. Todas son conspiratorias. O ya va a pasar de ahí de CEO de Warner, una onda así. De repente. Pues, va, eso es otra. Que de repente se pasa para el otro lado. Pero, ¿qué va a hacer? Comprar todo lo de Disney. Va a comprar de Disney. Comprar todo de regreso. Ay, puede comprar podcast. Mira, como el de los Geekos. Ah. Ya lo empaqueté todo en esta empresa. Ahora solo tenemos que comprar esta. Bueno, también hablando de Disney y Lucasfilms, ellos anunciaron un proyecto nuevo, pero que ahorita, por lo menos ahorita, solo está en libros, que se llama The High Republic. Que es una una serie de libros que va a estar situada en la época que la República estaba en su apogeo. O sea, y no es The Old Republic, sino que es The High Republic. Están bien... Estaban todos... bien marihuanos. No, oh, esta es 200 años antes de las películas. De Skywalker. Que es poquito. Es poquito, porque ajá, Old no, Republic es 3, 4 mil años ajá, antes. Entonces, no se quieren alejar mucho. Cabal, entonces... sí, dicen, bueno, es una época de paz en la galaxia. Los enemigos son unos... Del Velázquez Paz. Unas, unos... No es una raza, es un grupo de aliens. De varias razas. De varias razas. Que se hacen llamar The Nihil. O como los nihilistas, Nihil. Casi. Nihil. Que son así, que parecen salidos de Mad Max. ¿Verdad? Así, ya donde... armas y otras cosas. Marauders. Ah, casi. Que son como terroristas, casi, prácticamente. Entonces, ya anunciaron los primeros 5 libros. Son libros, libros. Son libros. O sea, ahorita no... no de los que me encanta leer. No han dicho espérate, nada entonces, de juegos de video, series, ¿y quién va así, a ser el emperador o...? No, o sea, los malos son los Nihil. No, no, de eso, no, pero tiene que haber un emperador o una federación, ¿o qué es? Está la República y están los Jedi, que son los que lo defienden. Entonces me imagino que ahí los chivos... O sea, chivos que sí van a haber Jedis nuevos. Sí, un montón de Jedis. En esta época ya están. Yoda podría estar vivo. Ahí está Yoda. Porque ¿va a estar Yoda? Es que acordate, Yoda vivió, mató de 800. Años. Bueno, le vamos a pedir el Dewey la próxima vez que... A estar bien, bicho, Yoda. Pasaporte. No, ahí está. Pelo. Maduro. Pelo largo. Uh-huh. No, en esta época tendría que tener unos 600 años. Sí, ya está madurito. 700 tal vez. O sea, ya estaba... Ya se puso en serio. Beer gut. Sí, ya tenía la... ya tenía la pancita de... Ya compró el convertible. Sí, se tiñe el pelo. Ya tenía su segunda esposa. Se tiñe las camas. Uh-huh. Tiene su... Ya es midlife crisis. Y sí. Se las tiñe ya de verde. Y cuenta chistes, andaba, pero malo. Andaba con una de esas bichas que tenían las dos cosas largas aquí. Ah, wow, las... Hello. Warner canceló la premiere de Superman, Hijo Rojo, en Nueva York. Iba a ser el 16 de marzo. Por coronavirus. Por coronavirus. También ya dijeron que Anime Japan, uno de los festivales de anime más grandes de Japón, cancelado. Por lo mismo. Uy, ¿y la Olimpiada? Están viendo. Están socando ahorita. Las Olimpiadas. Sí, en Japón. Sí. Y... las que vaticinó Akira. Y en cuanto a su participación en convenciones, DC Comics, lo está evaluando. Porque vienen las grandes. Ya va a comenzar. Ya a finales de primavera comienzan a aparecer las primeras. Bueno, madre que se ha muerto. Se murió. ¿Cómo se llama este chavo? La voz de. Sí. Uy, eso fue bien triste. Bien feo. El señor Luis Alfonso Mendoza, de 55 años de edad. En un tiroteo lo mató un chamaco a él, a su esposa y a su cuñado. Por ahí, esto a nivel de chambre, no sé qué onda ahí. Pero dicen que fue un pleito por un terreno, sí, algo bien aparte de su... ¿Y él iba pasando o era él? No, él era parte del pleito por el terreno. Y que por eso se caldearon los ánimos y lo balacearon. Por ello, otro chambre estaba leyendo que, ahí contando un chavo en el chat, de que el que lo valió se quiso suicidar, pero no se alcanzó a matar, sino que estaba en el hospital. No sé qué onda ahí. Otro que se murió es... A ver... ¿Cómo se llama este cabrón? ¿Cómo se llamaba? El señor Kazuhisa Hashimoto. Que él fue el creador del Konami Code. Sí. Que para lo contamos en un 10 en 10, que para el juego Gradius, que salió en 1986, él estaba haciendo la conversión a consolas. Uh-huh. Entonces, era muy difícil. Y dijo, bueno, tengo que poder probar los niveles que vienen, ¿verdad? Entonces inventó este código que se lo ponía en el juego y ya le daba. Como izquierda, derecha, arriba, abajo, no. Ve, no sé qué. Entonces eso le daba más vidas. Por ahí escuché y la madre diciendo. Escuché un chiste un poco falto de respeto, pero lo voy a contar aquí porque cuando estaba, dice que cuando metieron el ataúd como homenaje lo hicieron arriba, abajo, derecha, izquierda, A, B, y ahí. Y revivió. Y se les abrió la compuerta el fondo del ataúd. No, pero fíjate que yo no lo hubiera sentido Si hubiera sido familia de él. Ajá. De él. Sí. Ajá. De él, así. Hágalo. Sí, no, no lo hubiera sentido. Fui así que nos falta de reconocer con Konami Code. Ajá. Sí, entonces ese código lo dejó. Se le olvidó quitarlo. Lo dejó en el juego. La madre lo descubrió. Y hasta después que... Que la madre dijo, saber... vieron los de Konami, pusieron este código. Y el... A mí me interesaría saber cómo hizo el chavo para descubrir ese código. Alguien en la programación viendo el código. Sí, tal vez. Okay. De ahí, deja ver. Señor Steven Spielberg ya dijo que él no va a dirigir Indiana Jones 5. No sé si eso es buena o mala noticia. No, yo lo que quiero que digan es que no va a salir Harrison Ford de Indiana Jones. Ya dicen que él ahí está. Sí, él ahí está. Está con el látigo. Los está cine. El baboso. El que no me acuerdo es quién va. Quién están diciendo que va a estar en su lugar. A ver, el de Logan, James Mangold. Ah, es cierto. El director de Logan. Marvel ya confirmó que este año comienzan a publicar los cómics de Ultraman. Léase el robot gigante con el zipper en la espalda. Ping, ping, ping. Y la lamparita esa. ¿Y era robot o un ser de energía? Era un extraterrestre. Extraterrestre. Sí, decía que era extraterrestre. Sí. No, no robots. O sea que no puede robots. Ser que el zipper sea zipper. Un traje lo que tiene. En la serie aquella era un traje de que se ponía un bicho, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. que se aventaba de un avión, llegaba a donde estaba todo el peligro y después decía, mándenme el traje. En vez de ponerse el traje antes y tirarse con todo el traje. Nunca vio Iron Man 2. Ay, Dios mío. Cosas así son las que tiene el hombre invisible. A ver, se ponía el traje y se le olvidaba encenderlo. Se le vi el zipper al traje. Era el único que se veía. Un zipper caminando. Y salía chulón. Está invisible. No, sí, no te vemos. Igual que Chazón. Por ahí publicaron un tanque del ejército norteamericano que lo han bautizado Baby Yoda. Sale el nombre en el cañón. ¿Y es orejón? ¿Por algún motivo? Fanáticos. Los tiene radares los hacia Army, los lados. Es que más pequeño que lo normal. Es verde. Camuflajeado. Ah, bueno, una razón. Vieron que... Yo creo que esto es más chambre que otra cosa. Le hace humor. Que está... Un video que han dado rondando de alguien que le hizo deepfake a Back to the Future y le puso la cara de Tom Holland. Sí. Pero como que... Esto es chambre. Esto yo lo leí así como comentario. Uh-huh. Como que Tom Holland ya dijo, hey, si quieren... Yo me apunto, vea. Ah, ok. Y entonces yo empecé a pensar. Ya está mayorcito. Y también ya el Robert Zemeckis ya dijo, no, nada, mierda, mientras estemos vivos, la mierda no se toca, ni se rehace, ni nada. Ahorita, pero pisto es pisto. Y ahorita, así, ajá, ¿quién lo tiene? ¿Disney lo tiene? Paréntesis. No, Universal, creo que es Universal. Sí, Universal. Están así con los cuchillos. Yo leí resumen de la entrevista en la cual dijo, sí, ya sé que hay interés. En algún momento me lo comentaron, pero no pasó a conversaciones serias, pero... Yo paso ahorita. ¿Sí? Ah, pues al revés. ¿Cuánto digo? Sí, bueno, pero dale. A ver, pero la onda es que yo me puse a pensar y me dio miedo lo que pensé. Ajá. Porque dije yo, imagínate, Tom Holland ahí haría un buen papel. ¿Quién sería Doc Brown? Marte. Y yo, empecé. Y el único que se me vino a la mente. Christopher Lloyd puede ser, man. Fíjate que eso fue. Y yo todavía dije yo, él todavía podría hacer el papel. No, ya está bien, ya está bien hecho mierda, pero podría. Ya no podría hacer las acrobacias de colgarse la torre del. De ahí, vos crees que fue él. Y de ahí, el otro que se me ocurre es Jim Carrey. No. No, mira, conociendo Hollywood... Tendría que bajarle, así, un poco de revolución. Tendría que ser mujer, doctora Brown... Negra, posiblemente, raza negra. Ya es un éxito. y cumple, hace un cheque un montón de casillitas. Negra, lesbiana, mujer, vegana. Fíjate en silla de ruedas. Para no irnos tan lejos, podrías poner a la ciega para que pueda tener un chucho. Ah, va. Ya estuvo. Es cieguita, entonces. El chucho. Y el chucho lo guía. No, el chucho es el chino. Va a ser China y morena. ¿Cómo? Espérate, eso está bien exótico. Pues me preocupa que somos latinos. Y no hemos cuenta diversidad. O sea, ustedes dos sí pasan ahí por Chile. Pregunta uno que es medio morenito. No, pero ¿quién dice que estamos en contra de la diversidad? Yo soy Samoa. Estamos proponiendo la regla para la película. Okay. Además, yo soy samoano. Ah, sí, samoano. O sea, estos pasan en el rally, así que los cachimben. Nosotros nosotros tenemos que cuidarnos, así que donde tiran las piedras, pero no, pues nosotros con cachucha, capucha, así, ven, invisible. Sí, así, mira. ¿Dónde está Omar? Te falta la gorra. ¿Dónde está Omar? Mira, sí, sin Marvel nos ha enseñado Estoy ciego. La doctora Hu. ¿Qué pasa? Un tipo así podrían poner, fíjate, doctora Abraham. Suponiendo que sea otra vez Neil deGrasse. Un Doc Brown. ¡Ey! Neil deGrasse Tyson. No, porque él sí parece científico de respeto. Sí, eso sí. Doc Brown es un científico loco. Es más, bueno, Neil deGrasse Tyson está oyendo que él salió en uno de los Sharknados. Sí, tú. Es que ha salido en miles de tiene miles de cameos. Y también, no, pero había una película donde tuvo un rol más extenso, donde él era un mago. Pero eso en tiempos... Ese era Sharknado 6. Sí, que viajaron en el tiempo. Pero la cosa es que él era un mago, entre comillas mago, pero él lo que hacía era cosas científicas. Era Merlín. Él era Merlín. Pero hacía cosas científicas de ahora. De ahora. Que la Mara pensaba que eso es magia. Y él dice, no, aquí estoy. ¿Qué tal Steve Martin? Aunque también ya está medio ruco. Vi en un show en vivo con Martin Short y él pasaba más parado así. ¿Simon Pegg? Ah, él sí. Él sí podría. Simon Pegg, creo que bien. Creo que lo aceptaría, fíjate. Él le pega, fíjate. Él sí le pega. Y está ahí en la onda. Bueno, pero tendríamos que meter al gordito. ¿A qué gordito? Al que siempre sale con Simon Pegg. Chucho. No siempre sale. No, él puede ser el Biff. Es que el Biff te queda más chivazo. No. El chivazo loser. Uno de los bullies. Un amigo de Biff. Un amigo de Biff. Va, ya que está reclamando latinos, que no sugerimos latinos, el que hace de Luis en Ant-Man. Y dice que... Él era el señor Rourke, ¿no? Era el señor Rourke. El de la fantasía. El que es de mayo. Esa no la han... No ha salido. Ya está en la... Espérate. Pero dice... Perdón. Espérate. A ver, dale. Que el que murió también hacía la voz de Luis en español. Yo no sabía. Ah, no sabía. Hizo un montón de... Bastantes. Va. No, Sharknado 6. Nuevamente un tornado que jala tiburones, lo que pasa... Pero está hablando de la 1. No, la 6. En medio del tornado aparece un loop en el tiempo. Un wormhole. Tipo wormhole en portal, el tiempo. Un portal. Portal. Se lo lleva al pasado, a la época medieval del rey. O sea, entre medio de los tiburones hay un portal en el portal tiempo. Se lo lleva a todos los tiburones al tornado. Y entonces los tiburones se cruzan a los dragones y entonces hoy es un tiburones tirafuegos en el tornado. Puta. No, está bien. Me suena muy complicada esa trama, no sé. Sí, que un me pescado, suena algo inverosímil. ¿En qué canal lo pasan? No, Sci-Fi Channel. En el Sci-Fi Channel. Sci-Fi Channel. O sea, que esa su Sci no está muy bien porque es un pescado con un dragón. Todo se puede. Puta, que el burro de Shrek se alto de ese episodio. A la dragona. A la dragón. Sí, pero y le salieron dragones. Sci-fi, ese era fantasy. Bueno. Estamos. Espérate, una última noticia. Dale. No han oído el relajo que se ha armado con una chera que tiene un blog bien conocido. Too Much Ado About Nothing, creo que era. Publicaron unos tweets privados de ella en los que hablaba. Utilizaba... tweets privados de ella. Sí, si está haciendo cosas privadas en Twitter, mal. Sí, está mal. A ver, pero mensaje es que es it's Much Ado About Cinema. Ella es... About es una nothing, crítica, es, de, crítica de cine. Crítica de cine. Dilara Elbier. Y tal, parece que... No eran tweets, eran mensajes privados en los cuales utilizaba expresiones bien ofensivas para las personas de raza negra. Okay. Entonces los hicieron públicos y las personas que contribuían a su sitio web comenzaron a renunciar. Y comenzó a caerle muchas críticas. Entonces ella lo que comenzó a hacer es a publicar mensajes, ahí sí, twitters, en las cuales comentaba de que su situación estaba tan mal que estaba dispuesta a dañarse a sí misma. Estaba básicamente amenazando a suicidarse. Entonces algunos se dieron cuenta y comenzaron a llamar a las autoridades para que la vieran a ver, la fueran a buscar. Vos sabes, en Estados Unidos eso es ilegal. Tienen que actuar de oficio las autoridades para evitarlo. Uh-huh. Pero viene este director. Es ilegal matarse. Matar. Bueno. Te meten en preso. La verdad que sí. Te ponen pena de muerte. Pena de muerte. Sí. Pena de muerte. Sí, entonces, sí, viene el director de la película Guns Akimbo. Ajá. Que se va a estrenar este jueves, en un par de días. ¿Tenía algo que ver con ella? ¿O? No, no, no, nada que ver. El director, esta es su primera película así como con alguien reconocido, porque contrató a Harry Potter. Okay. Radcliffe, en el papel principal. Esta es una de que como que le... Que tiene... Le pegan unas pistolas a las manos, pero hasta que no puede ni siquiera... Caraca. Rascarse la nariz, ¿no? Creo que es esa. Yo de la bueno, podría, no sé, pero se va a hacer bastante daño. Sí, puede lastimarse. Ajá. Entonces comenzó el fulano a atacarla, ¿no? Ah, no, la comenzó a defender. Ey, Mara, por culpa de ustedes, todas las que la están criticando, esta fulana se quiere suicidar. Yo creo que es por el racismo. Entonces, vamos un paso para atrás. Y dijo, miren, los que renunciaron de su sitio web fueron fulano de tal, claro. Y estos son sus direcciones Twitter como para diciéndole a la gente, hey, vayan detrás de esto, ¿verdad? Ajá. Y después... Que se suiciden ellos también, dijo, para que no se vaya solita. Cualquiera puede decir en broma, ocupar epítetos insultantes. Entonces, y ahorita la película como entonces, ¿qué fin ha tenido esa movie ahorita? Eso, entonces está, ahorita está interesante. Todos la Mara se les olvidó que la fulana había dicho todo eso y hoy enfocados al director y la película que está por estrenar su primer gran producción. Y le está lloviendo. Pero mira, espérate, pero la chera la rescataron o no la rescataron. Sí, la chera la rescataron, no le pasó nada. Paja. Pero mira, ¿esto le puede ayudar a la película o la destruye? Una de dos. Una de dos. Si algo he aprendido de la familia Brito. Es que cubren todas las posibilidades. Y el único... Como Batman, que ven todas las posibilidades. Nos vamos a lo seguro. Y para que vean de dónde viene este director, su película previa, que fue la que tuvo más éxito en una forma muy limitada, se llamaba... Nacionalismo Blanco. No, Deathgasm. Ok. Como una combinación de muerte y orgasmo. Era un horror comedia. Ah, yo pensé que era una... Porn. Una porn. Una porn. Caster. Orgasm until death. ¿A dónde me... ¿Cómo? Me apunto. Como cabal, ¿verdad? Va a ser... Pena de muerte por orgasmo. Cabal, ese es by chocolate. Puro pero orgasmo del negro y huevo de que van a poner. Ahogado. Puta. Gay snuff porn, esa. All right. Señoras y señores, nosotros continuamos este episodio con momento de un. ¿Y qué es este legendario man? Y el clip dura 9 minutos. 9 segundos. En honor al tema de hoy, este es un 10 en 10 de asesinos que escaparon del laboratorio donde los crearon y después se hicieron buenos. Bueno, que escaparon de su creador. Espérate. El creador los quería asesinos, pero ellos nunca fueron asesinos. El creador, el que los creó, los hizo como así para usarlos como asesinos. O sea, los diseñó para eso. Ajá. Y pero ellos dijeron, ¿ejercieron la profesión o se fueron a ser, se hicieron chef después? Se fueron. Y hicieron superhéroes. Y la mayoría se hicieron superhéroes. Bueno, déjame ver, el número uno, Cyborg 009. Están, ¿ve? O sea, que eran diseñados para ser malos. Esos los creó la organización mala, que era la organización Fantasma Negro. Y ese de abajito no es el Doctor Sopa. Black Ghost. Igualito. Creo que es el mismo autor. Sí, el mismo. Osamu Tezuka. Me acuerdo. Bueno, la cosa es que los creó. Parece que Koji Kabuto era el líder de ellos. Sí, igualito. Uh-huh. Y se escaparon, entonces los nombres código fueron 001, 002. O sea, no tenía mucha imaginación. La serie original buena, la serie de Netflix una mierda. Y bueno, el que los adoptó o el que los cuida es el doctor Isaac Gilmore, ustedes, ellos se dedican a luchar contra la misma organización que los Mira, Persei Kojikabuto con el mechón de pelo enfrente de la cara pierde percepción de profundidad, ¿verdad? Solo de un ojo, ¿eh? Solo un ojo. Es que para disparar en vez de solo cerrar el ojo. Es como el otro chero de ave, el de la nariz larga. No puede andar en moto, no le cae el casco. No, pero es que él volaba y entonces le servía como la... ¿Se la qué? Avión. Se la volaba. Mira, la nariz. Me acuerdo que el Kojikabuto era rápido. Este era rápido. Uh-huh. El narizón ese tiraba fuego de la boca. No, ese volaba. Acabó el tiempo. No, el narizón... ¡Ey! Tiempo. Ah, okay. Tiempo. De ahí... Respeten la alarma, la alarma. De, bueno, después, número dos. Todos los de Weapon X, básicamente. Yo creo que todos los que han experimentado se han escapado. Razón. Porque Wolverine, X-23, Deadpool, creo que Maverick también. Omega Red es el que no. Pero él era ruso, no era... Ah, es cierto, no era de Weapon X. Y el otro, el Sabretooth, no era de ahí. No, él no. Él quedó... No. Él, es que él... En algún momento le pusieron Adamantium, pero no... Él fue hace poco, pues nunca fue... ¿Y le quedó el Adamantium o ya se lo quitaron? Creo que se lo quitaron. Creo que ese Adamantium le pusieron a Wolverine. Se lo regresaron a Wolverine. De regreso. Poch. Sí, pero sí, Bergamara, Deadpool, X-Men. No, el que 3, le pusieron Wolverine. A Wolverine fue el de Cyborg. ¿De él? El del que lo Cyborg. Tenía en la... Trataron, pero pero después que quedó todo salvaje, ¿te acuerdas? Que quedó todo mutado, así, como que era animal. Okay. Ahí no le quedó. Pero qué chido este dibujo que pusiste de la X-23. ¡Maceta, mamón! Ese es el uniforme actual, ¿verdad? Pues ya tengo rato de no leerlo. O era cuando estaba en X-Force, que era todo gris, negro gris. Ese tenía X-Force. Pues no sé si todavía lo tendrá. Número 3, de Winter Soldier. Que lo agarró Hydra. Y lo hizo un cyborg super asesino hasta que incluso llegó a... Ah, no, él no fue el que mató a Steve Rogers, ¿ve? No. Fue que le había lavado el cerebro a la Sharon Carter y ella le disparó al final. ¿La Sharon Carter? Sí, pero no fue Hydra, que no eran con los rusos que lo tenían como Winter Soldier. Sí. Eran los... Eran los malos. Los malos. Los malos de la época. Pero se escapó. Los rusos. Se escapó. Los conceptos perdidos. Mire, Don Putin. Y tendrá hijos Putin. Oh, no. Putincito. No, el hijo de Putin. Por eso los pregunto. Conceptos, no, pero pregunto, o sea, si sos hijo de Putin. Bueno. De repente cae la llamada, camaradas. Camaradas, te comón. No voy a decir las palabras claves como las que le decían al Winter Soldier. No, el número 4, River Tam de Firefly. Discúlpeme, se me fue. Hoy la estuve viendo. Ahí está jugando The Floor is Lava. Ella, pues, no la diseñaron, pero sí la modificaron. Mira, ahí es. Psíquicamente. Ahí parece que la diseñaron de lámpara. No quiero saber a dónde le ponen, le enroscan el foco. No, yo ves, sí, no yo sí. ¿No ves dónde sale el reflejo? Sí, es lo que me preocupa. Sale por atrás. Es que ahí estaba tirando un va. No, y eran pues, le hicieron condicionamiento psíquico. Psíquico. Porque no fue así creada en un tubo de ensayo ni nada, sino que era una persona que la habían capturado y la habían entrenado así bastante. Pero ya también como que de repente entraba en ese modo, ¿verdad? Pero fíjate que ya diciendo eso, tendrían que haberle puesto alguna su enhance así, porque después hasta quebrándose a los Rivers, unos reflejos. Pero yo nunca vi la serie, solo la película. Y como que en la serie ella nunca... Sí, en un par de veces perdió el control. Ah, ok. Número 5, Majin Buu. Ah. Que este fue creado por el mago... Bibidi. Bibidi. El papá de Babidi. Bibidi. Babidi Buu. Ajá. No, sí, los nombres de Dragon Ball siguen varios esquemas. Son de Disney World. Pero cabal es un ser creado por este mago. Que no lo controlaba muy bien. O sea, medio lo controlaba. Sino que lo usaba para, bueno, quiero conquistar este planeta. Y después lo volví a sellar. Eventualmente este... Entonces no era asesino, era un conquistador. Que no lo conquistaba, él mataba a todos en el planeta. Y ahí, o sea, lo convertía en chocolate. ¿No? Y bueno, la cosa es que al final él termina matando a Babidi. Y a Bibidi. Y a Bibidi. No, y ¿quién era el que parecía demonio rojo? El demonio rojo. Vividi, creo. No, es que Vividi era el maguito así todo enjutado. Chiquitillo. Todo chiquitillo. Pero tenía su... Era un su compañero que era, un diablo. Po. Ya no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno. ¿Dónde estaba? Así. Número 6. Dark Angel. La... Alba. Sin maceta, cintura. Maceta, pero maceta. No tiene cadera. Acabo de ver un tweet de ella que sale con la hijita bailando. No, está bien guapa. Está bien guapa, sí. ¿Cuántos años tiene ahorita? No sé. Ni idea. ¿La niña o ella? Pateando los 40. Pero esa me puede patear. Esa serie, yo no sé por qué no. Solo duró como dos temporadas. Algo así. Sí. Y era buena, man. Tal vez era presupuesto, cosas así. Tal vez era algo cara. Pero era que James Cameron estaba involucrado. Sí, así, de productor, era James Cameron. Creo que era muy cara y no jaló toda la gente que pensaba. Acordate que era la época de que los ratings eran rey y en Fox no. Pero por lo menos le lanzó la carrera a esta bicha. Sí, sí, eso sí. Y James Cameron también está más ocupado en haciendo submarinos y buscando el Titanic. El Titanic en esa época, es cierto. ¿Todavía? No, sí, todavía no era Avatar. No, no, no. Varios años antes. De todavía Avatar. Sigue haciendo esos submarinos. Es que esa es su pasión, ¿verdad? Hacer hasta la fondo exploración submarina es su pasión. Y las películas que hace son como que el medio para conseguir pistas para poder hacer eso. Ajá, sí. Sí, hace la mara. El número 7, Machine Man, creación de Jack Kirby. Esta, fíjate que estaba leyendo, bien interesante. La idea de este personaje salió porque quisieron hacer una serie basada en 2001, Odisea del Espacio. Uh-huh. Entonces se la dieron a Jack Kirby y dice, mira, vas a hacer un spin-off. Entonces vino él y este lo diseñó como un personaje que iba a salir en esa serie spin-off. Uh-huh. Aquí iba a continuar los eventos del libro, de alguna forma. Después como que ya no les interesó, se canceló, ya no digo nada de esa serie. Entonces agarró el personaje y lo hizo para la Marvel. Y se salía en New Wave, ¿verdad? Salía en Next Wave, con Next el traje que tiene ahí en la imagen a la derecha. Originalmente era así como en el traje púrpura ese que está ahí. Uh-huh. Y fue diseñado para ser un asesino por el X-Project. No el Weapon X ni Project X, sino que el X. Es completamente diferente. Completamente distinto. Mira que mencionaste lo de Steve Cameron, me acuerdo que como mi plan. James, ¿verdad? Cameron. James Cameron, perdón, no Steve Cameron. Como mi plan, ¿verdad? De que yo toda la vida había querido hacer jingles musicales. Entonces me inventé hacer podcast por 15 años para poder hacer los jingles. Es el long game, así es. Es el long game, es mi plan. La planeación de 15 años. Ya ves, este tiene paciencia. Cabal, cabal. No talento, pero sí paciencia. No, mentira. Mentira. Espérate, dentro de 15 años más. Porque realmente lo que quiero hacer es una canción. En 15 años va a ser un comeback para lo mismo. En 15 años te va a decir, en jingle te va a contar. Desde ahorita empieza. Sí. Me ven. Desde no. Desde la entrega de los... Maldito. El Brito. Apúntalo. Vale, apunto, no se lo va a ir. Ha quedado grabado, En la entrega de premios Grammy Latino va a decir, y a quien no agradezco. A Brito Márquez. Nunca me apoyó. El número 8, Johnny Five. De Shorts. Militar, era asesino, men. Yo no, entonces era asesino, era que no era para desactivar bombas. Era para desactivar bombita. Tenía un láser. Pues sí, es que con el láser iba a desactivar la bombita. Desde lejos. No, y los otros robots eran malías también. Y los rehenes así a la par de la bomba. No, esos eran bullies. Entonces, sí, este era un robot de combate. Este era para matar gente. No era guerra tipo G.I. Joe, donde siempre saltan del tanque antes de que explote, pues. Sí, tiene razón, no. Tico Man. Entonces, pero le cae un rayo. Bien afortunado el robotillo. Le cae un rayo, le borra todo. Y se hace rápido como Flash. Y se hace más pendejo. Se hace bueno. Pero se hace bueno. Se hace wireless, ¿cómo? Bueno. Se conecta al Wi-Fi. Y aprende a decir, no disassemble. No disassemble, Johnny Five. No disassemble. Entonces, sí, ahí está. Y donde salía el hindú, que era... No era hindú. Que no era hindú. Era blackface. Que no es por nada, pero a mí me tenían bien bajado. Yo juraba que era hindú de verdad. Buen actor. Ah, pues ahora, por eso no hablan de manda. O sea que toda la vida pensé que los hindúes hablaban así. Nada, que no hablan nada así, ¿verdad? Bueno. El número 9, Zeta. Este Z de una serie animada que se llamaba El Z Project. Que este fue un spin-off de Batman Beyond. Sí, que en Batman Beyond, una vez un enemigo de él, o sea, le mandaron cyborgs a matarlo. Entonces, este era uno de esos cyborgs. Uh-huh. Y hicieron una serie que duró una temporada también, no duró mucho. Donde cabal, vea, uno de estos cyborgs desarrolla conciencia, inteligencia y se escapa del proyecto y anda haciendo con sus aventuras por otro lado. Que hasta se disfraza de humano y todo, así le dan su trajecito y tiene una chica psychic que está bastante bien. Y mejor es y no los otros. sí. Pero cabal, es parte del universo de DC Animated Universe, fíjate. ¿Y lo dieron aquí? Aquí no sé si lo dieron, pero en Cartoon Network lo dieron. No, no me suena. ¿Y cómo se llama? Zeta Project. Con Z. ¿Y el último? De Zeta Project. El último, número 10. Los protagonistas de We Three, de la serie WE3, de Grant Morrison y Frank Quitely, que eran tres animales que los habían integrado a cuerpos de combate cyborg y que se escapan del laboratorio donde estaban. Ese era un conejo, un gato y un chuchito. Una miniserie de tres números. Es chiva. Y algo triste. Puta, pero a estos animalitos los están haciendo mierda. Es que son los helicópteros que los están siguiendo. O sea, no son ellos. No son ellos. Aunque ellos para darse verga. Era bueno. O sea, después, cuando salen los soldados que los tienen. ¡Ay, hijo! Puta, se defiende. El conejo ya sabía que tenía que atacar. No, es que los mataba de cute. Así las hojitas. Así. Ay, qué lindo. Y el otro puta. Y ya llegaba el gato. El hijo de puta otra vez. Sí. Si pueden leerla, es buena. Bueno. ¿Cómo se llama? Es WE3. Sí. Withy. Nice. Mira, y en este 10 en 10 hubiera cabido Goku. Fue algo así, sí. También sí? Podría ser, fíjate. Uh-huh. Porque lo trajeron aquí para conquistar. ¿Eh? Uh-huh. Aunque él no lo diseñaron. La raza era así, pues. La raza era guerrera, tampoco era condicionamiento psíquico ni nada, sino que. Y eran poderosos de por sí. Uh-huh. Z Project, dos temporadas, 26 episodios, no fue tan corto. Okay. Y Jessica Alba. 26 por temporada. No, en total. Y Jessica Alba está por cumplir años en dos meses, 28 de abril, cuando estemos en Semana Santa. ¿Cuánto parte de cumpleaños? Cumplirá 39. Está bien. No es cuarentona aún. No, hombre, está bien. En que sea. Bueno, ¿tiene 39 o cumplirte? No, cumplirá 39. No, oiga, bien. Está súper bien. Señora, señora, nosotros vamos a continuar. Cuando hacía Dark Angel estaba bien. Sí, está adolescente. Aún está bien, chavo. Es el momento de lo que ustedes han estado esperando. Carne, carnita, carnita para ti. Y en este episodio muy especial, mátame o déjame sordo. Con 100% menos coronavirus, tenemos para ustedes el Bloodshot. Bloodshot. La próxima tuve que ir a buscar. Chicos en mascarillas. Sí. Pero con gran acento inglés, cabrón. Y nada que van a ser rusos. Caparazos. Pero es que a mí me daba risa la voz de ese cabrón. Sí. Qué bueno. Es que cabal, es que todo el mundo viendo la película de repente. No, eso que está la mano. Puta, viendo para arriba, para abajo, debajo del asiento. ¿Quién puta es? ¿Qué es? Kenny, la versión. Kenny. Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje de la compañía favorita de Omar Mann, la Valiant. Yeah. Pero de los wild, ¿qué? Wild, sí, lo something. Wild, wild insert Thundercats. Name of animal here. No, este era... bueno, Valiant fue la ya habíamos hablado, hay un episodio clásico de eso. Que en los 90s fue como que la tercera fuerza en cómics. Mm-hmm. Creo que no había salido... Que eran bien extreme. Bueno, un tiempo que no había salido la Image, pero salió la Image y brum, se lo apartó de un solo. Entonces, este Bloodshot fue uno de los personajes originales creados por Valiant para su universo de cómics, porque ellos en sus inicios tomaban como personajes, tomaban licencias de personajes de otras compañías, sobre todo Gold Key, que eran los que hacían Turok, el hijo de piedra, Magnus Robot Fighter, Solar, Man of the Atom, y creo que esos son... ¿Y Rey? ¿Ray? No, ese es de estos. O sea, ese es de los que ellos ya crearon. Bloodshot, los que ellos crearon fue Bloodshot, XO, Man of War, Ray, Ninjak y otros varios más. ¿Y aquel vampiro? ¿Vampiro? ¿De por 8? No, ese era de Rune. ¿Rune? No era no, Valiant. Ese era Ultraverse. Era Ultraverse. ¿Y Ultraverse era...? Ese era aparte tal vez. Así se llamaba la línea Ultra. No, la línea o la compañía. La compañía Ultra. Okay, que la compró Marvel eventualmente. Ok, ok. Bueno, la cosa es que este apareció la primera vez en noviembre de 1992 en el cómic Eternal Warrior, que es otro personaje de ellos. El número 4. Ahí están viendo la página. Básicamente el Eternal Warrior, que era un chamaco inmortal que había vivido toda la historia de la Tierra, entra a su casa y le sale un chamaco todo piel blanca con un gran círculo rojo en medio del pechito y que le apunta una pistola a la cabeza y le dice, está en problemas, maldito, y así queda el cliffhanger. Esa es una página. Después, entre medio del Eternal Warrior 4 y 5, que es la siguiente vez que aparece, que continúa la historia, perdón, hizo otra aparición en el cómic Ray número 0. Que Ray era un tipo... la historia de Ray era en el futuro. El año 4000, no sé cuántos. Que él era un ser creado, si mal no recuerdo. O según entiendo. Nunca lo leí. Que protegía a Japón de las máquinas inteligencia artificial que quería controlar ahí todo el... De los Terminator. Algo así. La cosa es que Ray... piel blanca y tenía un círculo rojo en el pecho. Entonces, pero ahí era como que, simbólico de Japón, ¿vale? Sí, el círculo rojo, como la bandera. Pero no, ahí en Ray Zero, que es un cómic que no era parte de la continuidad, sino que simplemente te contaba un montón del background del cómic, te decían que Ray había estado basado en este tipo. Dicen, este es un guerrero legendario del pasado, que nos inspiró con sus actos heroicos y por eso ahorita le hemos... Básicamente le dieron los mismos poderes y el mismo look al Ray. Entonces, la siguiente que aparece ya es en Eternal Warrior número 5. Después de ese gran cliffhanger donde casi lo tiene encañonado el Eternal Warrior. ¿Se quiere dar la siguiente página? Ahí está, Ray Zero, perdón. Dale más. Igualito. Dale otro. Dale más. Ahí está, ese es el siguiente. ¿Y qué es lo que hace? Dale. Nada. se guarda la pistola. Sí, estás en problema. ¿Por qué? Porque hay una organización, el proyecto Rising Spirit, que son los que me crearon, que te andan buscando también. Así que ten cuidado. Sí. Y se va la mierda. Pero mira, pero mientras tanto, el otro mojo los pantalones del susto, por lo menos. Sí, se cagó. No, pero la cosa es que, miren, ¿qué quedaron de amiguitos? Salen caminando así tranquilos, ¿ve? Y eso que ya se suben al carro y de repente vienen otros asesinos a tratar de matarlos. Y el Bloodshot lo ayuda a escapar, básicamente. Y ahí se va la mierda. bueno. Pero, espérate, ¿este Bloodshot o es Ray? Ninguno de los dos. No es Ray. Ese es Bloodshot, el que está guardándose la pistola. El otro es Baigón. El otro es el Guerrero Eterno. Okay. Si le das para atrás, dos para atrás, tres. Ese. Va, ese es el Ray número 0. Uh-huh. Entonces, en esa aparición, lo que hace, cuentan un poquito más del origen del tipo este. Si quieres dar la siguiente parte. Entonces, el Ray también tenía punto rojo. Sí, porque es un. Lo que acabamos de contar está basado en el futuro. Entonces este está basado en Bloodshot, o sea, está inspirado en Bloodshot. Ya. Bueno, la onda es que ahí te cuentan cómo salió Bloodshot, por lo menos la primera vez que lo conocen. Llega un tipo que es un Geomancer. Espérate. A ver, espérate. Disculpa. Ajá. ¿Ese panel de dónde lo sacaste? De Ray Zero. De Ray Zero. Ajá. Ok, cómic. Era Sports Illustrated. Era una vanidad. Era un Maxim. No era ciencia popular, ¿cómo se llama? Mecánica popular. Bueno, hay una ciencia popular también. National Geographic. Entonces ahí te dicen de que el Bloodshot, la primera vez que lo encuentran, es este tipo que es un que se llama Geoff, que es un Geomancer, que es otro de los personajes de la Valiant, que es como, ¿cómo decir? Como, es como el Avatar. Uh-huh. Que se muere uno, va, inmediatamente sale otro. Parecen cucarachas. Y tienen poderes así como de controlar la tierra y todo, así están conectados al espíritu de la tierra, una mierda así. Uh-huh. Entonces este Geoff llegó al laboratorio de este lugar que se llamaba el Project Rising Spirit, o el Proyecto Espíritu Elevante, que es de Alpha. Sí. Y porque unas voces le dijeron, mira, ahí hay un tipo que va a ser importante en el futuro, ayúdalo. Entonces él va, así, bien mandado. Encuentra a este chamaco amarrado a una mesa, una cama de hospital. Y bueno, liberémoslo. Entonces está el tipo, empieza a matar gente. No lo mata este porque lo ayudó. Y se escapa del laboratorio. Pero antes de escaparse, se ve que toca las computadoras que están ahí a la par, ¿verdad? Y de alguna forma les absorbe la información. Entonces sale con algo, un poco de conocimiento. Entonces... Creo que tenía una máscara, pero no, es un... Son las cosas de oxígeno. Sí. Bueno, si quieres darle un par de imágenes por adelante. Otra... Ahí está. Entonces, ya después de esas apariciones, ya le dieron su serie propia. Ah, pero esta la dibujó el hijo de... Del dueño, no, de la Valiant. No, fíjate que esta la dibujó Barry Windsor-Smith, esta portada. ¿Qué? Barry Windsor-Smith es buenísimo, un artista buenísimo. Aquí no sé qué le pasó. ¿Sabes qué? Sospecho que era una portada Chromium. Es la primera portada Chromium en cómics ever. Ajá, entonces el proceso de scan de la portada Chromium, la parte reflectiva del Chromium, se pasó en la portada. Sí, te adelantaste el trivia de la... No, sí. No, sorry. Julio, pa, sí, que no has leído el script que te mandé. No, pero sí leí ese cómic. Y me pareció horrible la portada. Sí, pero sí. Por eso, eso. Y fíjate que estuve leyendo un par de estos cómics de esta era. Y las historias son buenas. Realmente está bien escrito. No leíste el cero. Pero, no, el cero no. Es que ese solo te cuenta así como... No, te cuenta un montón. Pero es exposición solamente. Ponerle que cabal, así arman bien una su historia de que la mafia y que no sé qué. Pero sí el arte como que es... No es el arte... Ahí sí se los acabó Image porque era el arte más flashy, ¿verdad? Uh-huh. Ponerle que todos los artistas eran lo que a mí me gusta decirles, sólidos. O sea que dibujan bien la anatomía y cosas así, pero uh-huh. Nada espectacular, nada que te llame realmente, sino que, sabes que este tipo que está disparando, se va a ver como un tipo disparando, pero, yeah. Pero no es una pose así, o que vos digas, qué palabra estoy yo, o las chicas, qué nenas, sino que... Un poquito, pecaban de realistas. Algo así. Mira, pero en el cero, en menos de un minuto, te presentan al Angelo Mortali, es el nombre de este chavo, que es un mafioso que trabaja para la mafia italiana en Nueva York. Y le encargan que mate al guerrero eterno, ese que acaba de sacar Tico Man. Y le pone una redada, una trampa, y efectivamente le dan 7 balazos. Pero el fulano se levanta porque él es eterno. Uh-huh. Y al final... lo encadenan y lo tiran al río Hudson. Y dice, vaya, ya con eso ya no lo echamos. Y el fulano, que es el que está narrando el cómic, dice, a partir de entonces perdí contacto con Angelo, pero me lo volví a encontrar un año después. Mientras tanto, lo que pasó, he deducido yo, que es lo siguiente. El Angelo estaba comprometido a casarse con la hija del mafioso principal de los italianos. Si quieres darle un par de imágenes para adelante. Esa. Con ese. Pero por el lado se estaba dando a otra chica y lo hacía público y se jactaba de eso. Entonces el mafioso italiano, el mero mero, le dice, hey, te voy a premiar por lo que acabas de hacer, que mataste a este mi enemigo. Y le da otra misión, que vaya a decirle a un contrincante de él, otro mafioso, pero de otra nacionalidad, no me acuerdo qué era, que le dice que no se meta en su distrito. Entonces va a dar el mensaje, se le mete a la guarida, al restaurante del otro, del mensaje y se va. Inmediatamente vuelve a entrar alguien vestido igual que él, solo que con una máscara de esquí, y ametralla al fulano y a su guardaespaldas. Así que el ángel lo dice, mi futuro suegro me traicionó. Me puso una trampa porque sabe que me estaba dándome a la otra fulana y no a la hija. Así que... Él quería que se pisara a la hija. A la hija. Y ninguna otra. Así que al final dice, no, estos me acabo de echar encima la mafia enemiga. La única forma de sobrevivir es me entrego. Se entrega a la policía, va a juicio, lo condenan. Y antes de que lo lleven a la prisión de máxima seguridad, llegan los del proyecto Rising Sun, Spirit. Y lo fuerzan a ser parte del experimento. En ese experimento es que le mete... Es la parte que Tico Man nos va a contar, que es donde comienza el número uno prácticamente. Le inyectan las nanitas. ¡Ay, nanita! Le meten las manitas. No, las nanitas. Son nanobots. Básicamente la sangre le inyectan miles de millones de nanobots. Que le dan un healing factor, palomísima. Le dan así como que información táctica de guerreros, de guerra. Y, o sea, igual que Neo, le da el upload de Kung Fu. Cabal, cabal. Y también pueden accesar por Wi-Fi a otros equipos electrónicos que están a su alrededor, a un rango, dice aquí, como de 10 a 30 pies. Entonces él puede hackear cosas que están alrededor, tomar el control de eso. Cosas electrónicas, pues. Más que nada. Ah, también eventualmente le ponen que estos nanobots, no sé si en esta versión o en futuras, también puede cambiar de forma. Así que, o sea, puede tomar apariencia de otras personas. Lo hacen shapeshifter, prácticamente. Para camuflaje, se disfraza de alguien más y la idea era que pudiera llegar así disfrazado de alguien y ¡pah! Pega el balazo y adiós, vea. Entonces sí, lo estaban haciendo un asesino y le habían borrado las memorias para controlarlo de esa forma. Pero cuando lo suelta Geomancer, él saca información de las computadoras que están ahí y averigua el nombre del proyecto, Rising Spirit, y también lee algo de la conexión con la familia de mafiosos, ¿cómo se llama esta? A saber cuál es la familia. Pero la onda es que... Brugaeli. Brugaeli. Algo Eli, cabrón. Entonces, empieza su cruzada para... empieza a matar gente, a Mara de esta familia de mafiosos, para averiguar quién era él. O sea, él quiere saber... Él quería averiguar su pasado. Eso no pudo leer de las computadoras. No, eso no estaba ahí. Entonces, sí, en esta parte ahí están los mafiosos diciendo, hey, este tipo que nos está matando se parece un poco al Ángelo. ¿Qué onda aquí? Dale más imágenes. Sí, ahí se está reuniendo con la familia, así para ya, esto ya casi al final, cuando están diciendo, bueno, hacemos tregua, sí o no, así quiere saber su pasado y si, o sea, si es posible no matarlo, pero ahí vean ustedes. Entonces, pero al final siempre es una gran pelea y termina matando a medio mundo. Esta fue la primera serie que tuvo. Duró 52 números. Bastante, fíjate. Bastante, bastante. Estás hablando de 4 años. Cabal. Y concluyó en 1996. Después de eso, Valiant, la compañía Valiant, fue comprada por Acclaim Entertainment, que era una empresa de videojuegos. Uh-huh. Y entonces ellos rebotearon el universo Valiant y volvieron a sacar el personaje. Y volvieron a sacar un nuevo número 1, que duró 16 números. Si quieres darle el siguiente, creo que esa es la imagen que está. Esa es. Como verán, le cambiaron un poco el diseño. ¿Y será? ¿Poco? Poquito. Ahí parece más Frankenstein con traje de le pasaron una. El punto rojo a la panza, al ombligo. Como por cierto, el me punto recuerda rojo, Cable con Frankenstein. Algo así. Por cierto, el punto rojo es... la madre dice, este es un tatuaje. Decían, este se ha tatuado de alguna forma. Pero después, una vez que lo están chequeando, dicen, no es un tatuaje, es tejido de cicatriz, porque en la máquina donde le inyectaron los nanitas, justo en el pecho, ¿no? Una cosa así. O sea, que si lo ven... Una manguera de como que de es bombero. Mandril, así, con las nalgas rojas, pues ya saben. Pero ahora ya no la tienen. Hoy ya no la tienen. Esta versión no la tenía. No que eran en el cinturón, tenía una gran hebilla roja para que ahí le dispararan. En esta, lo que te dicen es que sí, él se llamaba Angelo Mortali, era de la familia mafiosa, etcétera, etcétera. Pero realmente... Angelo Mortali era una identidad creada. O sea, él realmente era alguien más que se llamaba Raymond Garrison. Raymond Garrison. Que se había infiltrado en la familia Cianelli, se llamaba la familia. Uh-huh. Que se había infiltrado en esta familia bajo la identidad de Angelo Mortali para poderlos llevar presos a todos. Uh-huh. Lo demás es casi todo igual. ¿Verdad? Queda todo hecho mierda, se lo lleva el proyecto, que esta vez creo que en el Rising Spirit le habían cambiado el nombre. Ah, sí. Lo había agarrado... O sea, volvieron a contar toda la historia. Lo rebotearon, básicamente. Lo rebotearon, volvieron a contar, pero ya no era el proyecto Rising Spirit, sino que era... Spirit Rising. La Autoridad de Operaciones Domésticas, o la DOA, Domestic... Operations Authority. Ajá. Nada que ver con el DOA. Entonces, dice que lo descubren que él era agente infiltrado. Lo matan. Entonces viene la DOA, recupera el cadáver y le zampan los nanobots. Y ahí lo reviven. Pero viene este, se escapa y es la misma osada. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pero introducen el tema que los nanobots le injertan nuevas memorias diferentes. Sí, correcto. No, en esta versión no. Sino en esta versión, o sea que él estaba normal, agente infiltrado, lo descubren, lo matan y hasta entonces nanitas entran. Dice, yo soy Angelo Mortali, era un ex mafioso, era malo, ¿quién soy? Pero después eventualmente descubre que él había sido infiltrado. Ya. Esto duró poco, 16 números. No fue la gran cosa. Después de eso, Acclaim se fue a la quiebra también. ¡Oh! Y pasó bastante tiempo. Eso suena como que se fue a la chingada. Pasó bastante tiempo, hasta el 2012, que para esta altura ya llegó otro grupo de inversionistas que dijeron, hey, podemos rescatar estas propiedades intelectuales, y formaron Valiant Entertainment. Ok. Que es la empresa que está ahorita. Mira, a mí reconozco que llegue alguien con pisto, un inversor, y ¿en qué puedo gastar mi dinero? Aquí están estos cómics que nadie ha publicado. Voy a meter mi dinero en estos cómics. Espero que le hayan comprado barato. Sí, es que eso, yo creo que por ahí anda todo el truco. Funciona si el precio es... Uh-huh. Si está ya el precio de garage, de 20 garage. Pero estás hablando de 2012, ya 15 años habían pasado. Ya por lo menos Marvel ya había sacado Iron Man 2008. Ya, sí. Entonces como que las propiedades intelectuales de cómics están tomando valor. Esto es... ¿Hay algo? En un bin grande atrás del abogado hay un montón de contratos baratos que compras. así vas ahí en el bin y buscas propiedad. Están encintados dos o tres. O sea, venía este junto con el... ¿Con E.T.? No, de Atari. De Atari para vida. Indiana Jones, Atari. Como quién sería de esta época, así que... Así, propiedades. Con los Street Sharks, andando así. Oh. Con los centuriones. Mask. Oh, my gosh. Mask. Mask, que quieren hacer una película. Uh-huh. Bueno, pues sí, entonces... encontrarlo. Allá, también con el mismo abogado. Ahí tenía el discount. que va 2x1. Entonces, lo compró Valiant Entertainment, ¿verdad? Entonces, pero a estas alturas ya obviamente no tenían a Turok y toda esa mara, sino que solo tenían a los que había creado Valiant original. Ajá. Entonces, hicieron un reboot. Pero porque no tenía... No, yo sé que no lo sabes. Inventémoslo. ¿Por qué pronto? Pero porque no habrán tenido a Turok y a los otros. ¿Será que...? Ya había expirado la licencia. Eran licencias. Ok. De otros. Tenían... Que te lo inventaras. Sí. Pues buen invento. La onda es que dale la siguiente imagen, creo que ya en ahí sale Turok, ya. Entonces este es el número uno del relanzamiento. Deberíamos de hablar de Turok algún día. Fíjate que sí. Aquí un año. Cuando salga la película. Está la ley también, porque aquí está el número uno. Y me puse a leerlo y no me suena. Me suena muy moderno, muy... Y de repente, puta, no es el número. Es el tercer relanzamiento. Bueno, la cosa es que en esta... esto duró 25 números. Este tipo ya volvió el proyecto de Project Racing Spirit. Uh-huh. Ya mandaron a la chingada al DOA. En esta cabal, vea, misma onda. El tipo es... es un soldado creado por este proyecto. Aquí lo que sucede, él no escapa, sino que lo agarra un científico que trabajó para el Project Race. No escapa, es capucha. Un científico que había trabajado para este proyecto, pero que se había... Dijo, no, esto es muy feo, estamos haciendo asesinos. Se fue del proyecto y se fue a trabajar a la corporación Harbinger. ¿Con quién? Con Toyo Harada. ¡Oh! Toyo Harada. Era el mero malo de la Valiant. El Doctor Doom de la Valiant, básicamente. O el Lex Luthor. Entonces, se fue con Toyo Harada. Él financió la operación para que capturaran a Bloodshot. Toyo Harada. Y este científico vino y el caballo lo captura y después lo desprograma. Entonces, básicamente, le dice, mira... vos no sos ni Angelo Mortali, ni Raymond Garrison, nadie sabe quién puta sos. O sea, él es un tipo que lo agarraron, le inyectaron los nanobots y necesitaban una forma de controlarlo. Entonces le implantaban memorias falsas. Uh-huh. Las memorias que se le pegaron, o sea, porque de repente le implantaban una memoria, se chollaba, ¿no? O no le hacían efecto, no le funcionaban. Entonces probaron varias versiones, entonces... La que le funcionó fue la de Raymond Garrison. Y también estaba eventualmente Angelo Mortali, era una de tantas personalidades o recuerdos falsos que le habían implantado. Pero entonces con Raymond Garrison, ahí sí lo pudieron controlar y ya lo mandaban a misiones diciéndole, mira, vas a rescatar a tu amigo Wachatowski, una onda así, ¿verdad? Y él iba, y él pensando que iba a rescatar a su amigo, mataba a un Bergomara y, hey, venite, Wachatowski. Wachatowski podía ser una niña, podía ser un viejo, podía ser cualquier persona, pero él, ese era su script, ¿verdad? Entonces eso era lo que él creía. Entonces, ya que lo rescataron, lo desprograman y le dicen, mira, vos, o sea, sos una... Y cuando lo desprograman, recuerda todas las memorias en simultáneo. Entonces dice, hey, ¿qué me pasó aquí? ¿Cuál es cierta? Y por cierto, las que están utilizando más frecuentemente en este punto eran memorias que él estaba casado y tenía hijos chiquitos. En uno tenía gemelas, en otro tenía un niño que se llamaba como él y con esposas diferentes. Entonces en ese punto, cuando lo desprograman, se recuerda a todas sus familias al mismo tiempo. Entonces, pero los de la Harada dicen, vaya. Le extraen, no más, no lo querían tanto liberar como el hecho de que lo amarran y con un aparato especial extraen todas esas memorias y la información que tenía él almacenada, gracias a los nanitas, proyecto. Y lo dejan suelto. Entonces el ejército de Estados Unidos... No lo dejan suelto, sino que le dicen, mira, te podemos ayudar a ver quién sos, pero a trabajar para nosotros. O sea, lo querían para ellos también, los Harbinger. Lo que pasa es que en el... Sí, tenés razón. Pero en la historia eso es como que va más lenta, porque el número uno lo dejan suelto, llega el ejército de Estados Unidos a recuperarlo, y la forma de recuperarlo es, le comienzan a disparar, le arrancan los brazos de los impactos y se lo llevan. Pero en el proceso de llevárselos se vuelve a curar y se escapa hoy sí, matando a los soldados que lo habían capturado. Y comienza ese proceso de tratar de recuperar su memoria. Cabal. Y saber quién es. La onda es que toda esta serie, todos los 25 números de esta serie, te introducen, este es el nuevo universo de Valiant, ¿verdad? Entonces, en el universo viejo de Valiant, te habían hablado de Mara, que son el equivalente a los mutantes o a los metahumanos en la DC, que eran los Harbingers. O sea, esta Mara tiene Harbinger Power, que eran psíquicos, Mara con poderes y cosas así, que habían nacido con esas habilidades. Entonces, eso ya no lo están ocupando, sino que ahorita en este universo nuevo han introducido el concepto de psiots, o sea, como psíquicos que tienen algún poder innato. Sí. Como mutantes. Son los Gen 13 de la Valiant. Sí, mutantes. Entonces, a este lo habían creado para capturar y o matar Psyots. Uh-huh. Entonces, el Toyo Harada es un Psyot. Entonces, él al revés, él quiere recuperarlos y tenerlos ahí para tener su ejército. Bueno, la onda es que él estuvo trabajando para Toyo Harada bastante tiempo. Pero después, ¿qué pasó? Van a una base en Las Vegas, cerca de Las Vegas, en Nevada, en el desierto. Ah, llega esta gente que se llaman los Hardcore. O sea, H-A-R-D. Ya se está poniendo interesante. Hard Corps. Sí, cabal. Que estos era un grupo comando. ¿Qué diferencia es una letra? Fíjate. De la época de la Valiant anterior. Este era un grupo de comandos de que tenían un chamaco ahí en su sala de control que le decían, hey, fulano, necesito superfuerza. Y les mandaba superfuerza. O sea, para la situación podían imitar un poder... Al mismo tiempo. A la vez. Ay, pero se los mandaba por UPS. Los nanitas, los nanobotitos. No, ellos, no sé cómo putas le hacían, pero solo decían, fulanito, necesito escudo. Y entonces, tenían el otro hijo puta... Hackeando. Loco, dibujándolo en AutoCAD el escudo para mandarse más rápido. Entonces mandan a esta mara, se pelean contra Bloodshot, lo capturan, se lo llevan de vuelta así al gobierno. Entonces, y le dicen, no, nosotros te vamos a dar tu pasado, pero trabaja para nosotros. Y él, está bien. Entonces se vuelve a cambiar de lado. O sea, se lo bajaban bien fácil. Entonces, sí. Pero aquí él se lo estaba bajando porque él estaba... usó ese tiempo para infiltrar, así, para ver qué averiguaba. Y cuando más pude escapar, a la mierda. Y los dejo algo hechos mierda. ¿Y no es ahí que libera a los Psyots que decís vos? Y los libera. Los libera y como escapan y se van a Las Vegas, comienzan la guerra Harbinger, que fue el evento que hicieron ellos después del 2012. Cuando Harbinger se pelea con Toyo Harada. Sí, a decir verdad. Ay, claro. Eventualmente, sí. Bueno, la cosa es que en ese momento ya él está libre de tanto del Rising Spirit como de los Harbinger. Entonces, después de eso, hay una miniserie crossover de Valiant que no es Harbinger Wars, sino que se llama The Valiant. Ah, pero mira, paréntesis. La película que viene, ajá, que me atreví a ver un pedazo de la extra porque no, ajá, me importaba mucho, se me asemeja mucho a este... Es más basado en este. Este volumen, el sí. Tercer... Es más basado en esta que le tienen varios pasados. Ajá, y que es como un soldado especializado y que las memorias se le confunden. Así que Wachowski suena como el... como el sonido que hacen cuando pelean a caratazos. Las hermanas Wachowskis. Wachowski. Bueno, pues sí, entonces en esta miniserie de Valiant, Bloodshot viene y se une a MI6, el servicio de espías británico. Entonces lo mandan a una misión que dice, misión tranquila, que es una caja que tengo que recuperar que está en el cerca del Pacífico. Entonces él va, la recupera y sucede que esta caja supuestamente contiene la única arma que va a ser posible que los ayude contra un adversario para lo mismo que se llama el enemigo inmortal. Que es un enemigo que ya se ha profetizado que viene de camino y que solo esta mierda lo puede tener. Entonces... él la recupera y dice, bueno, hay que cuidarla porque ya viene el enemigo mortal y así haciendo pedazos toda la mara. Y lo dejan a él y a la Geomancer de esta época, que es una chavaca que se llama Kay McHenry. Una chavita que cuando está con un Bloodshot, de repente se empiezan como que a juntar más. Ajá, y cabal. Entonces ella le dice, lo convence así que mira, que no, vos sos más que un arma. O sea, sos un humano, persona con sueños y sentimientos y bla, bla, bla, bla, le da una gran paja. Y si fuera humano, ¿quién que pudiera coger? A ver, probé. Pues eventualmente viene el enemigo este, a donde están Bloodshot y la Geomancer, y la termina matando a la chava. Pero ella, en su último suspiro, su último acto, agarra el Bloodshot y le purga a todos los nanitas. Lo deja humano otra vez. Ah, tío. Y le dice, va. O sea, le quitó los poderes cuando más lo necesitaba. Cuando más lo necesitaba. Gracias, hijo de puta. No sé cómo acabó esa miniserie y cómo terminaron el enemigo mortal. Porque esto estamos hablando de Bloodshot, no de eso. Pero ahí terminó eso, termina humano. Todas estas imágenes, nada que ver. Eso es de la serie esta que acabamos de hablar. Ahí es cuando lo captura el científico, que le dice, ah, sí, que vos no estás con tu familia. Uy, no. ¿De cuál familia? Él empieza ¿De cuál? Ah, tenía buen lado. Entonces, dale otro. Ese es de Valiant, dale otro. Ahí es cuando se muere y lo deja humano. Ahí está la Kay. Y dale siguiente, que es la portada de la nueva serie que se llama Bloodshot Reborn. Que está. Él está tratando de ser humano, está viviendo en un pueblo allá todo perdido. No es un humano feliz. Pasa, porque siempre se acuerda de todos los que ha matado. Entonces siempre pasa las noches bebiendo, drogándose, el día trabajando así de handyman. Para algunos eso es muy feliz. Pero mira, esta es continuación. Continuación, sí. Pero este es realmente el cuarto volumen. Sí. Lo que acabas de decir vos era un evento. No era dedicado a Bloodshot. Mira el autor. Sí, Jeff Lemire. Jeff Lemire. Muy bueno. Entonces, dale el siguiente. Lo que sucede es que después él empieza a tener visiones de Kay. Uh-huh. Y visiones de un Bloodshot caricaturesco que ve ahí. Ajá. Que ese que ven ahí en la imagen en la esquina es un Bloodshot, pero que parece de salido de una caricatura de niños. Y le están diciendo, mira, que... O sea, como Wolverine cuando salió del Six Pearls. Ajá, que tenía su mar ahí. Veía a la Carol Danvers y a quién veía. A Nick Fury. Y a Nick Fury, ajá. Entonces este le empiezan a decir, mira, que vos que estás hecho mierda, que puche, que te hace falta algo para vivir mejor tu vida porque estás todo... Mira, qué raro se ven los músculos de ese codo. Sí. Hay un par ahí, músculos extras que... Mira, el arte es muy bueno, pero ahí se le pasó en el... Sí. Agregó tres músculos extra ahí en el... Pero bueno, entonces, él está ahí como que trabado en esta situación hasta que ve en la televisión que hay un grupo de gente, o sea, diferentes puntos del país, con piel blanca, la cicatriz roja en el pecho, que se pueden regenerar y que están matando gente indiscriminadamente. Entonces, güey, puta, ¿qué pasa aquí, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se pone la camiseta. Decilo como es. Hay varios haciendo cosplay. Hay más. Sí, hay convenciones de anime, coincidentemente. Sí. Ahí en la, o Comic-Cons, ahí a la par. Entonces, de eso se trata básicamente esta serie. Es de que él va a rastrear a toda esta mara. Y les chupa los nanitos. Le chupa ¿Por, las ¿por las dónde? No, yo creo que solo les pone la manita así en el cuerpo. Y le chupa todos los nanobots. Y al final de esta serie ya se queda él otra vez de regreso como Bloodshot. Como, no, por osmosis los abraza por una semana hasta que todos pasaron al otro cuerpo. Y las visiones estas que está teniendo, al final, el último asesino que ha quedado, estas visiones también se le aparecen y le están hablando y les dicen, mira, mata a más gente, mata. Él descubre que son como que la influencia, o son creados por los nanobots. Uh-huh. Que ellos, o sea, quieren cumplir su función que es matar, básicamente. Okay. O sea, meterse en conflictos y las balaceras y matanzones. Entonces, por eso es que estaban así como que influenciándolo a él, influenciando a los otros asesinos, para que empezaran a meterse en pleito, pues. Pero él como es Bloodshot, no les hace caso, al final dice, ah, ya, vale, se los manda a la mierda. Después de eso, ¿qué les pasa? Los raptan. Durante toda esta persecución, él se une con... este es uno de los asesinos que están viendo en la imagen ahí. Un viejo gordo que de repente, se hace piel blanca, sale tatuaje rojo y empieza... ¿Sabes cómo es que todos esos otros absorben nanitos? No. Okay. No, leí esa parte. Los estaban afuera y de repente ya los tenían adentro. durante toda esta persecución, se junta con una chica que se llama Magic. No sé si tiene magia, pero sí, así se llama. Y se hacen novios y todo eso, y él está protegiendo. Pero después de eso, lo raptan y se lo llevan a una isla, bien a lo tipo Hunger Games. Pero ahí, en la isla, los está siguiendo este como robot, un cyborg súper poderoso, que se llama Deathmate. Y se encuentra con un grupo de gente iguales que él, vea, piel blanca, el círculo rojo. Y dice, bueno, ¿ustedes quiénes son? Somos el Escuadrón Bloodshot. Y hasta hay un perro ahí con nanobots. y ponerle que es un ruso, un soldado de la época de la Segunda Guerra, otro soldado de la época de Vietnam, y así, o sea, hay varias maras. Y estos son predecesores o sujetos de experimento anteriores del proyecto Rising Sun, Rising Spirit, perdón. Y los tienen ahí peleándose contra este androide que se llama Deathmate, que es, pones la siguiente imagen, ahí está. Porque quieren desarrollar las habilidades de este androide, lo están probando al androide. Entonces ponele, están viendo, ah, los mató, bueno, pero se tardó tanto, puede mejorar, chivo, ah, y los días siguientes lo reviven y va a otra vez a darse verga. Entonces eventualmente logran escapar. O sea, el androide creo que no lo derrotan, sino que simplemente logran escapar. Ahí está, mira el chucho llamado Blood Chuchot. Blood Chuchot. Pues sí, entonces. Sí, dice que liberan al androide del control del Project Rising Spirit. Y sucede que este robot, este androide, es el cuerpo resucitado de la Kay McHenry, de la Geomancer. Ah. Ajá. Yo le veía un parecido en ese dibujo. Ahí no se ve, pero eventualmente le ven eso. Vale, la cosa es que escapa. Pero viene las últimas páginas de esta serie. Vienen los malos y dicen, hey, pues ya. El Bloodshot lo que estaba haciendo antes de que lo capturáramos era perseguir Mara que había sido infectada por los nanobots. Entonces, ¿por qué ellos no sabían de eso? O sea, que los nanobots pueden servir como que virus. Entonces, la siguiente miniserie se llama Bloodshot USA. Y lo que pasa es que viene esta Mara y liberan nanobots por todos lados como que virus. Y da la siguiente, entonces ahí se ven a la Mara transformada y fuera de control. Okay. Que es como invasión zombie, pero de Bloodshot. Entonces ahí ya lo que hacen es que ocupan al... Viene la Deathmate, el androide Deathmate, que lo liberan del control del Project Rising Spirit, y usa sus habilidades de Geomancer para absorber todos los nanobots de toda la Mara infectada. Y básicamente libera toda la mar. Pero se muere en el... Ya se termina de morir en el proceso. Jump the shark. Después de eso, sale el volumen 5, otra serie. Que es Bloodshot Salvation. Que en esta, con la Magic, con que, la chica con que se juntó antes, ya tuvo un hijo. Tuvo un hijo chiquitillo. Pero el hijo después sale que también lo infectan los nanobots, y él se está muriendo el niño. Entonces él dice, bueno, hay que buscar una cura, quiero ver cómo lo salvo. Pero es una niña, se llama Jessie. Y entonces no sirve de nada la ciencia, o sea, no tiene forma de quitarle los nanobots por algún motivo. O sea, él antes podía absorberlos, hoy no sé qué pasa. Pero no lo puede hacer, ¿verdad? Porque cómics. Y entonces él dice, bueno, no sirvió la ciencia, busquemos la magia, cabrón. Entonces va con esta superheroína que es que así como una tipo Doctor Strange, ¿verdad? Y le dice, mira, necesito ayuda. Entonces ella va, lo lleva un portal a la Tierra de los Muertos, al Deadside, se llama esta dimensión, donde se junta con el Barón Zamedi, que es un malo así que también puede hacer tratos con la madre y hacer así como cumplir deseos de alguna forma. Entonces le dice, va, chivo, te puedo ayudar a que salves a tu hija, pero me tienes que hacer un favor. Entonces lo manda al futuro a matar a alguien. Y resulta que cuando está por matar a esta persona, sale Bloodshot del futuro, porque está en el año 4000 y tanto. Y le dice, mira, espérate, que este tipo supuestamente en algún momento va a tener el poder, se va a poder enfrentar al Barón Zamedi, porque está todavía vivo en ese tiempo, pero ahorita no ha hecho nada, el tipo es totalmente inocente. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a matar? Tratando de convencerlo, así, a apelar a sus mejores instintos, pero dice, no, mi hija, pum, y se lo quiebra. Entonces va, ya cumplió el trato, regresa al tiempo actual, donde había pasado más tiempo. Entonces, habían pasado años. Entonces, la bicha ya había crecido. Ya está así como se ve ahí en la imagen. Entonces, dale siguiente imagen. Creo que ahí se ve cuando... Ah, no, no, no. Entonces, ya después de eso, como que se vuelve a reunir con la familia. Mientras estaba él en el futuro, a la hija la están queriendo raptar. Le están haciendo un montón de babosadas. Gran pleito que se metió. Entonces, cuando regresa, ya bueno, se junta con el Bloodshot Squad, que ahí lo están ayudando y hace un solo de vergue. Y logran derrotar al malo de esta serie, que era por cierto el papá de Magic. Okay. Que era líder de un culto o algo así, no me acuerdo. De un culito. De un culito. O era hippie. Entonces, después de eso, empieza Bloodshot. El volumen... Uy. 6. 6 o 7, no me acuerdo cuánto es. Que esta, por cierto, esa es la portada que se ve más o menos. Pero el artista es Brett Booth. Que bueno, es de la Booth, época. No, entonces ya te saltaste al 7. Ah, sí, este es el 7, cabrón. Uh-huh. Dale siguiente imagen, no sé si la cagué ahí. Entonces, aquí básicamente te dicen, mira, ya tuve que dejar a Magic y a mi hija porque yo siempre les atraía problemas. Mientras yo estuviera con ellos, siempre iba a estar en peligro, entonces mejor me zafé. Entonces aquí, esa es la serie que está ahorita. O sea, le pegó el síndrome de soltería. Sí. Como en todos los cómics. Crisis. Y dijo... Y esta es la serie que está ahorita. Ahorita desarrollándose. Ahorita van 6 números de esta serie. Sale que matando mercenarios y Mara que está así... Haciendo cosas de terrorista o tratando de incitar actos terroristas. Él está matando indiscriminado y hay una gente que lo está siguiendo a él. Otra vez para capturarlo, para sus proyectos y cosas. Se está desarrollando la historia, no ha pasado gran cosa. Mucho. El volumen 6, el que me salté, es uno que se llama Rising Spirit. No sé si está la imagen. No. Ah, pues no. Se llama Rising Spirit. Es una serie de 8 números, miniserie realmente, donde se ven varios de los pasados implantados de Bloodshot. O sea, que se ve cuando... Otras personas que... Es que esta la ¿con serie... ¿Con quienes experimentaron? No, la serie realmente está... Creo que antes de que los rescataran la primera vez. Uh-huh. ¿Verdad? Porque aquí se ve que le están implantando la memoria, no sé quién. No sirvió. No pegó. No mató a todos nosotros. captúralo otra vez y plántele otra memoria. Entonces, o sea, ese proceso de... Ese proceso de prueba y error. De ver qué memoria le queda. Ok. Mira, qué necios estos de Valiant. No sé quién la está administrando ahorita, pero mis reconocimientos han seguido publicando diferentes volúmenes año tras año e insisten. Unos se ven muy buenos, los de Lemire. Particularmente las historias se ven originales. Pero sí, esta versión ahorita es la creo que más ha durado. No es... Del 2012 hasta la fecha. Porque bueno, sigue esa continuidad. Sí, sigue la continuidad. Tenés razón. No es que regresen otra vez a contar el origen. Sí, que fue el volumen 3. Reciclan historias, pero no es como que... No es como que cuenten el origen. Y aún en las distintas versiones, creo que solo el volumen 2 es el que más ha cambiado. Ajá. De ahí para allá, casi... Es más, casi el volumen 3 trata de amarrar con la historia original de Angelo haciendo un... ¿cómo se llama? Un retcon. Ajá, sí. Y yéndose para atrás diciendo... Lo integra. Ajá, lo integra. Porque sí, al final, la identidad que le ha quedado, o por la forma que él se hace llamar, es Raymond. O sea, él dice, yo soy Raymond Garrison. El Angelo Mortali, que con ese nombre solo podía ser asesino, como que lo han dejado de lado. Eso ya quedó más como easter egg, que se llamaba Angelo Mortali, del asesino y del... Pero me da la impresión que el volumen original estaba dedicado a luchar contra mafiosos. Como que ese era el personaje más que ser superhéroe, con supervillano, mejor era un dicho. Punisher. Era un Punisher. O un Grifter, tal vez a lo mucho. No, era un Punisher cruzado con Wolverine. Ah, por el Healing Factor. Por ahí va. Así que, pero las otras ya se volvieron un poquito más sci-fi. Ya, un poquito más sci-fi. Y han estado como que yéndose en otras direcciones, ¿verdad? Porque esto de que se va a la otra dimensión y que se va al futuro y que no sé qué, y que después invaden un virus en todo el país. Y todo. O sea, sí le han dado variedad, pues. Sí, fíjate que lo poco que leí para investigando esto. ¿Te llamó la atención? Sí, tiene buenas historias. Se ve que tiene donde sacar ahí cosas. Nice. Inconsistente del arte, así depende de las series, pero las más recientes son muy buenas. Pero mira, la historia es eso, que se lo llevan a la isla y que están probando el androide con diferentes enemigos para hacerlo más fuerte, me sonó bien a Síndrome de los Increíbles. Algo así. Hey, sí, sí, sí. All right. Entonces el movie va a andar por ahí. ¿Para cuándo sale el movie? Ya en una semana, dos semanas. 13 de marzo en los Estados. Bloodshot. Sí, aquí también, en dos semanas. Entonces. ¿Y es quién? ¿Quién Vin Diesel va a ser Bloodshot. Oh. ¿Y estudio? Fíjate que yo creo que sacó creo que bachillerato que leyó, y después que los primeros años de college. Leyó el script antes, estudió. Creo que es Universal o Paramount. Pero la cosa es que supuestamente esta iba a ser la primera película en universo cinemático Valiant. Y según entiendo, después de esta movie como que hubo pleito y dijeron, no, nos vamos a ir a otro estudio. O sea, la Valiant dijo, no, vamos a hacer... Es Sony. Es Sony. Entonces vamos a irnos con otro estudio. Entonces se ve como que, bueno, si sacan otra película, ¿cómo la van a integrar? ¿Cómo va a ser? Ya empezaron con... Ya no hay universo, pues. O si hay universo, no va a haber Bloodshot. No va a haber Bloodshot. O va a ser así tipo Spider-Man otra vez. All right. Okidoki. Están diciendo que Jason David Frank, el Green Ranger, fue Bloodshot en unos cortos. Es el trivia. All right. Señoras y señores, llegamos al final de este episodio. Queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos del episodio 758. Ellos son Carlos Alexander Sorto González, Giselle Silva, Andrés Rosales Mendoza, el compadre Guico, José Bilbao, Strider Spinel o Strider Spinel, no sé cómo se pronuncia, Chovengo Store y Pichur. Así que muchísimas gracias a todos y lo invitamos a que usted también se convierta en productor ejecutivo. Visite comicicos.com, apriete el botoncito de donaciones y hay dos botones de donaciones ahí. Hay uno que es para una suscripción. De esa forma usted puede estar todos los meses aportando algo de plata y eso nos ayuda a nosotros mantener las luces encendidas aquí en el estudio. Y el otro es nada más para donaciones así puntuales. Como por ejemplo, si usted quiere el cassette, $50. Y le mandamos el cassette con un episodio que usted quiera. A la medida. A la medida. Yes. Así que, señores, así ajustado a sus gustos sus desviaciones y sus fetiches. A los fetiches también. Podemos hablar de un montón de cosas. Nos vemos la próxima semana. Amor. Y nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! Señoras y señores, hemos regresado porque queremos compartir con ustedes un trivia de la semana. Adelante, Julius, llena nuestra cabeza de basura. Ok, acaba de pasar el 29 de febrero, día de, por ser año bisiesto, este 2020. Y teníamos que haber celebrado la fecha de cumpleaños de Superman. Superman, sí. La cual fue definida no dentro de un cómic, sino que en respuesta a una carta de un fan dentro de un cómic publicado por DC, en el cual preguntaban, ¿y cuál es la fecha? Uh-huh. Y dijeron, por joder, Superman es 29 de febrero. Yeah. Porque astronómicamente su nacimiento en Krypton coincidió con esa fecha en la Tierra en ese momento. Oh my gosh. Algo bien difícil. Y con el tiempo así, por joder, fue una explicación por qué Superman envejecía tan lentamente, porque cumplía años solo una vez cada 4 años. Bueno, tengo en internet vi un meme de un chero de nuestra edad, ¿verdad? con un pastelito y seis velitas. Hoy cumplo 6 años. Dice, ¿por qué? Porque solo cumplo años los 29 de febrero. Dice. Bueno, salud, Mara. Bye. Salud.